Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. Viernes, Dios mío, por fin, ¿no? Se terminó la propaganda política, como cayó quedó, va a seguir en las redes sociales. Así es. Buen día, Saladillo, buen día, Alvear, buen día, 25, buen día, Roque Pérez. Ajá, descanso, ¿eh? Tenemos 600... Ah, 720 y pico de días de descanso de propaganda política, ¿eh? 2 años, hasta el 2019, no sé, pero ponele hasta agosto de 2019 tenemos descansito de propaganda política. Por fin. Ay, ay, caramba. ¿Todo bien? ¿Cómo está, 25? Está el cielo parcialmente cubierto, como acá en Saladillo, Alvear. Cielo cubierto, está nubladito por Alvear también. Por Roque, ¿cómo anda todo? Está nublado, ya tenemos fotos. Juan de 25 que mandó la foto. Espectacular, Juan. Tenés que mandar, Juancito, tenés, para participar de los sorteos tenés que mandar un SMS, acordate. Todos los sorteos de la 106 son por SMS. Juan quiere participar ya de la entrada de la cena del descanso, ¿no? Es tremendo. Muy bien, Juancito, pero va por SMS. Ya que Juan me hace acordar, vamos a repasar los regalos que tenemos para hoy. Sí, señor. Tenemos la taza espectacular. Gentileza de Casero Dulce Desayuno, que tiene desayunos continentales. El Día de la Madre la rompieron, ¿eh? Realmente la rompieron. Exactamente, un regalo de último momento, ¿te acordaste a último momento? Bueno, los llamás, 2345-476318, tenemos la taza personalizada para regalarte, ahí está, quiero desayuno. Tenemos la cena del descanso también, quiero descanso, la pizza de la Juana, quiero la Juana, y la cena de Galway. Platos nuevos, espectaculares, ¿eh? Desarrollados en Galway, en el laboratorio de Galway, liderado por Facu. Allí está la cena, te está esperando. Quiero Galway, quiero la Juana, quiero el descanso, quiero desayuno para participar de los sorteos de hoy. Bueno, tenemos que empezar rápido. Poca info, mucha música hoy. Hoy es viernes. Hacemos un relax. Estoy harto de obras para todos, de todo. Estoy harto de todo. Me cansaron. Estos últimos 2 meses parece que fueron, no hicieron, hicieron las obras que tendrían que haber hecho en los últimos 100 años. Pareciera, ¿no? Bueno. Vamos, dale, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Ay, Dios. Maldad ciudadana está como loco. ¿Qué más? Vamos a la farmacia de turno. Farmacia de turno para hoy. Hoy viernes 20. Farmacia Manzano. Recordemos que el viernes pasado fue viernes 13, por Dios, ¿no? Ya zafamos. Farmacia Manzano, hoy de turno en Saladillo. El 25 de mayo, Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, Farmacia Salinas. Y en General Alvear de turno, Farmacia Sevilla. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail, farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. ¿Qué va? Son las quinielas. Allí vamos, ayer en las quinielas, los favorecidos completos. En la ciudad, en la primera, en 1475, en la matutina 6631, vespertina 0225 y nocturno 4807. Provincia de Buenos Aires, a la cabeza 9107, matutina 0643, vespertina 0386 y nocturna en la provincia de Buenos Aires 6159. Datos del tiempo para hoy, esperamos una máxima de 24 con una mínima de 10. Nubes con solcito en la mañana, una mezclita de sol y nubes por la mañana. Luego una buena cuota de nubosidad por la tarde, que ya empezó a llegar. Y habrá viento del norte de entre 15 y 24 kilómetros por hora con una mínima de 10. Para el sábado 21 de octubre, una máxima de 19 con una mínima de 5, bastante fresco el sábado por la noche, ¿Qué va a hacer? Anda eligiendo una peli porque va a estar todo cerrado mañana con una noche parcialmente nublada y destemplada. Viento del sur encima, durante toda la jornada de mañana con ráfagas de 28 kilómetros por hora. Día de las elecciones, el loco, exactamente, sábado 22, con una máxima de 18, con una mínima de 8, con viento del este a 7 kilómetros por hora. Una muy, muy linda jornada vamos a tener el domingo 22. El lunes 23, con una temperatura máxima de 22 y una mínima de 10, y viento del norte, que se va a hacer notar, con ráfagas por momentos de 26 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 14 grados, la humedad 72%, la presión 1011.4, está baja, 1011.4 milibares, sensación térmica de 12 grados y temperatura de 14 porque hay viento del norte a 13 kilómetros por hora. Así está el tiempo aquí en el centro de la provincia. Dale. La 106, datos del tiempo. Empezamos a recorrer algunos títulos. Intentaron usurpar una casa de la cooperadora del Hospital Posadas. Donada por Mastantuono, antes de fallecer, se dio la casa de la calle Estrada 2767 a la cooperadora del Hospital Posadas. Resulta que ahora nos encontramos con la novedad de que han violentado los candados de la puerta, dicen desde la cooperadora del Hospital Doctor Posadas de Saladillo. Constataron que autores desconocidos intentaron usurparla. Ahí está en la calle Estrada 2767. Tremendo, ¿eh? Más títulos que tienen que ver con la actualidad. Allí vamos. Detienen a Barata, el ex mano derecha de Julio Devido. El hecho se produjo luego de que el juez Bonadío ordenase su procesamiento con prisión preventiva. El magistrado también procesó y reclamó el desafuero del ex ministro de Planificación kirchnerista. Causa AMIA, de Lía negó negociación del memorándum. Tensión en España, Cataluña insiste, Madrid avanza, parece un partido de fútbol, ¿no? Cataluña insiste, Madrid avanza, tajas, ¿no? Tanto la proclamación de una república catalana independiente como el paso inédito del Estado asumiendo competencias abrirán un nuevo escenario de consecuencias imprevisibles allí en España, ¿eh? Datos de agosto, crecen las ventas en los shoppings y supermercados. Crecieron en el periodo un 1,2%. Es el primer dato positivo que proporciona el INDEC desde que el organismo retornó al cálculo en el mes de abril. Caso Maldonado, avanza la autopsia. La operación se realizará hoy a las 9:30 en la morgue judicial del Cuerpo Médico Forense de la Ciudad de Buenos Aires con la intervención de todas las partes. El presidente Macri mostró preocupación por el caso. Perpetua para el primer caso de grooming que terminó en crimen, la muerte de Micaela Ortega. Jonathan Luna, de 28 años, fue condenado como autor de homicidio triplemente calificado por el asesinato de una niña de 12 años en mayo del 2016 en Bahía Blanca. La había contactado a través de un falso perfil de Facebook. Es la primera condena por un asesinato cometido en un caso de acoso a menores a través de redes sociales con el fin de abuso. Campañas, cierre inesperado. Pese a las promesas de suspender los actos de cierre de campaña que estaban previstos en señal de respeto a la conmoción social que produjo la aparición de un cadáver que podría pertenecer a Santiago Maldonado, la mayoría de los candidatos prolongaron ayer la actividad proselitista con apariciones mediáticas y hasta un pseudo acto, con excepción de Cristina Fernández, la postulante senadora nacional bonaerense de Unidad Ciudadana. ¿Qué más? Debutará el martes en la Libertadores el VAR, un remedio para el error arbitral. La herramienta, ¿no? Herramienta para evitar errores. Mientras tanto nos quedamos con la música de Carlos Rivera y Gente de la Zona. Lo digo, se llama esto. Gente de la Zona. Las 9 y 11. Ahí está, Gente de la Zona. Acordate que tenemos regalos hoy, ¿eh? La taza. Gentileza de desayuno casero dulce, la cena del descanso, la pizza de la Juana, la cena de Galway. Quiero todo casero, dice Nati. Hola Carlos, por fin viernes, a descansar nuestros oídos. Ya no quiero escuchar más promesas de lo que hacen. Cállense políticos, por favor, dice Mabel de Roque Pérez. Hola Carlos, quiero descanso, buenísimo la radio, dice María de Roque. También José de Saladillo, Norma de Alvear, nos escribe. Juancito, también de Saladillo. Quiero descanso, quiero algo y quiero todo, dice Natalia de Roque Pérez. Está Luli de Sosco. Ceci de 25, que quiere participar del desayuno, también de la taza, ¿no? Está Rosa de Saladillo, también Ale de Saladillo. Silvina de Sala, quiero un tema movidito para arrancar el finde. Bueno, ahí está. Que tengan todos un excelente finde, dice Jime. También está Silvia de Toledo, Maru de Alvear. Tremendo, ¿eh? Cuántos mensajitos, qué lindo. José de Saladillo, Gus de Saladillo, Lía también. ¿Qué más? Bueno, después sigo, tengo un montón para compartir. Valió la pena. Ahí estamos con Carlos Rivera y Gente de la Ciudad, dale. Llevarte más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Como riman los muchachos de Gente de la Zona con Carlos Rivera, se armó la gozadera. con Carlos Rivera se armó la gozadera. Exactamente. Con Carlos Tosca se armó la rosca. 9 y cuarto, Ariel, dale. R.E.M., Losing My Religion, perdiendo mi religión. Ya son las 9:19, nos vamos a un poquito de info del mundo del deporte. Con esta temperatura de 15 grados, viento del norte a 13 kilómetros por hora, cielo casi casi, totalmente cubierto. Allí vamos, en la mañana de la radio, a más info, info precisamente del deporte, dale. Juan Martín del Potro se metió entre los mejores 8 del ATP de Estocolmo. El tandilense venció en 2 sets al alemán Jan Lennard Struff. Su próximo rival será el japonés Sugita. Ya rige la veda electoral en todo el país. De cara a las legislativas de este domingo, entró en rigor la prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y de publicar encuestas electorales. Así que encuesta publicada después de las 8 de la mañana será ilegal, ¿eh? 24 distritos se va a renovar. Está bueno recordar, ¿no? Qué cosa votamos este domingo. Se van a votar la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación, pertenecientes a cada uno de los 24 distritos, y un tercio de las del Senado, en el ámbito nacional. De acuerdo a lo previsto, este sábado Gendarmería comenzará a distribuir las 98.400 urnas en más de 14.000 escuelas designadas para la votación en todo el país. Durante el día de la elección, las escuelas abrirán las puertas a las 8 tras ser revisadas por las fuerzas de seguridad y se podrá votar hasta las 18. A partir de ese horario, continuará rigiendo hasta las 21 la veda electoral, la prohibición de publicar, difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección. El titular de la Dirección Nacional Electoral, Fernando Álvarez Álvarez, ratificó esta semana que a partir de las 21 del domingo comenzarán a publicarse los primeros resultados electorales y estimó que a las 2 de la madrugada del lunes ya habrá quedado trazada una tendencia definitiva del resultado de los comicios. Bueno. Este tema me hace acordar a Maradona, pobre. Dijo que hay que salir a la calle, pero tiene menos convocatoria que Aquaman en el Sahara, pobre. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves. Que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas tú. La mía es pura. Mi filosofía es de la calle. Tenemos un tema acá, tenemos la mitad de los mensajes pidiendo cumbia, la otra mitad no. ¿Qué problema, ¿Cómo hacemos para darle el gusto a todos? Bueno, esperemos, algo se nos va a ocurrir. Hola Carlos, soy Ivana de 25 de mayo, muy buena la radio, mi compañía de todos los días, espero ansiosa la pachanga del viernes para limpiar con ritmo. Es un ejemplo. Es un ejemplo pro pachanga. A ver, del otro lado tenemos la gente que es un poco más distinta, ¿vio? Hola Carlos, ¿podés pasar Domingo Sangriento de YouTube? Por supuesto, nada que ver con lo anterior. Por el domingo las urnas y el cuarto oscuro. Buen fin de, dice Jorge, de 25. Buah. Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Es complicado el tema, ¿viste? No podemos hacer una solución. Veremos. Buen día, Carlos. Quiero descanso, quiero la cabana, quiero galo. Hoy quiero desayuno, dice Mirta, María Cristina, Jackie, Juan. ¡Upa! ¡Cuánta gente! Está Vilma también. ¿Cómo anda Pedro y Pablo? Pedro, Vilma. ¿Te acordás? Vilma, Pedro, ¿cómo anda? Hola, Vilma. ¿Cómo anda? Buen día, soy Ana de Saladillo, quiero Juana, quiero Galgo. Y claro, no se acuerda nadie de los Picapiedras, ¿no? De Vilma y Pedro. Sí, debo ser el único. Hola, Carlos, quiero desayuno y quiero la Juana. Dice Isabel, está Dalma, Irma, Sandra. ¿Qué más? Caro, bonito viernes, dice Carmen. Bueno, ahí estamos. Después seguimos con más mensajitos, bueno, tremendo. Sigue mi cachi. Nos vamos a la pausa. Y cuando puede. La temperatura es de 14 grados. 15 ahora, mira, 15. ¿Cómo está la humedad? Está alta todavía, 72% la humedad. Bueno, no va a subir mucho la temperatura, De a poquito para llegar a los 24 de máxima de hoy con una mínima de 10 bajo este cielo parcialmente cubierto. Mañana 19 grados y un poquito ventoso mañana, Se va a notar. 24 kilómetros por hora de viento se notan. Hoy también vamos a tener un poco de viento. 24 kilómetros por hora de viento, se nota. Entre 24 y 28 mañana. Y el domingo vamos a tener un poquito más descenso de la temperatura. Bastante fresco el domingo, te digo. Una linda peli pochoclera, por ejemplo. Pero mucha gente le da culpa mirar una peli el día que hay sol. Bueno, va a haber sol. Sol pleno el domingo. Pero dos cositas en contra va a haber el domingo a pesar del sol. Una va a ser la temperatura, porque la máxima va a ser de 18 grados, que se nota el frescor con 18 grados. Pero encima la sensación térmica va a ser un poquito más baja, porque el viento va a estar a 15 kilómetros por hora. Así que probablemente más de uno decidirá mirar el lindo día por la ventana y hacer una buena siesta antes o después de introducir el voto, ¿no? Así que si es el caso, seguramente vas a elegir una linda peli. No sé, por ahí te recomiendo alguna peli dentro de un ratito. Por ahí te recomiendo alguna peli dentro de un ratito que haya visto yo y que te pueda recomendar. Hoy es el Día Mundial de la Osteoporosis, también es el Día del Pediatra, así que a todos los pediatras le mandamos un saludo enorme. Yo le mando un saludo enorme al pediatra de los míos, al doctor Gustavo, como le dicen ellos, el doctor Gustavo allá en Roque Pérez. Hoy es el Día Internacional del Chef también, así que ahí está. Qué lindo. Facu, a ver si haces algo rico hoy, distinto de lo que haces todos los días. En este Día Internacional del Chef le mando un saludo a Leo, de Tu Chef Que No Es Master. Le mando un saludo a Facu también, ahí. Y también tenemos a Vale, de allí, de la Gallareta también. A todos los chefs que tenemos por acá por la zona, que son unos cuantos y son muy, muy buenos, Tenemos chefs rurales también. Sí, señor. Yo digo chef rural por ahí, tiene tantos títulos encima, hasta traductores de ingleses, que por ahí se me digo, ¿no? Nah, igual siempre tiene buena onda, no se va a enojar, ni loco. Me va a corregir, sí, eso seguramente. Pero le quiero mandar un saludo grande a André también del descanso, Una chef rural. No sé si existe la categoría, pero si no existe, la acabamos de inventar. La chef rural. Nos vamos a una pausa chiquita. Saluda a todos los chefs que conoces hoy, porque es el Día Internacional de El Chef. Estamos en la semana número 42. El próximo feriado va a ser el lunes 20 de noviembre. ¿Cuánto falta? Te ahorro la cuenta. 31 días. Dale, volvemos, Meta. Si

Estamos escuchando a Estelares. Esto se llama Alas Rotas. En la mañana de la 106, ya son 9:36. Un poquito de info del ámbito regional. Allí vamos. En nuestra región, en Alvear, viernes 20 y lunes 23 van a abonar las becas económicas. Informó la Municipalidad de Alvear que los beneficiarios que perciben becas económicas deberán pasar este viernes 20 y lunes 23 de 12 a 13 por las oficinas de tesorería. Firmaron las primeras escrituras del Parque Industrial en 25 de mayo. Fue ayer en el despacho del intendente Hernán Relinqueo y ante el escribano Andrés Larrañaga que firmaron las primeras escrituras luego del proceso que significó la retroventa a favor de la municipalidad de los 22 lotes de la quiebra de Gatik. La municipalidad de Saladillo informó que luego de efectuar las respectivas peticiones por ante la Fiscalía número 1 de la Ciudad de La Plata y con previo consentimiento de la fiscal actuante, el Juzgado de Garantías número 2 dispuso dejar sin efecto la medida cautelar consistente, en la prohibición de no innovar en la zona donde fuera hallado el cuerpo sin vida de Marisol Ollanar. En razón de ello, la zona comprendida entre las calles Hipólito Yrigoyen, desde Saavedra hasta Ruta 51, podrá ser desmalezada y saneada, tan como lo venían requiriendo los vecinos del lugar, atento a las malezas existentes. Porque pesaba una orden cautelar sobre esa zona. Bueno, tuvimos un cortecito de energía eléctrica. Pesaba una orden cautelar sobre esa zona, como te decía, que prohibía a los vecinos cortar las malezas. Seguimos con música en la mañana de la 106. Sí, señor. A ver, ¿qué música vamos a estar compartiendo en la mañana de la radio? De todo. Por ahora bailamos con Alejandra Stan, Ina junto a Daddy Yankee. Se lo vamos a dedicar muy especialmente a una de nuestras oyentes, a Regina, que le gusta bailar mientras escucha la radio. Dale. We wanna love with the lights down low. From Argentina. Todo moviendo la peluca por acá, ¿eh? Antes que nos abandone el desodorante. Hola, soy Estefanía de Saladillo, quiero Juana, quiero todo casero. También está Pame. Voy a acusar recibo porque son muchos. Mica de Roque, Eva de Saladillo, Mari de Saladillo, Rosalía de Saladillo. Hola, Carlos. Ah, la taza preferida se le rompió a Normita y quiere participar del sorteo. Está Lorena también. Carlos, si haces una encuesta de oyentes pachangueros, me incluyo, por supuesto. 80% de oyentes pachangueros. Pero, ¿qué hacen escuchando la 106? Quiero desayuno, Galway. Quiero Alicia de Saladillo, María. Está Nancy también compartiendo la mañana con nosotros. Bueno, claro. Estás escuchando la radio pachanguera. Porque hay que acompañarla, la pachanga, con la locución. Y con la locución también. A ver. Gracias a todos los mensajes. Estoy haciendo pizza. ¿Quién? Buena la programación. Alegra todas nuestras mañanas. Desde la escuela 13 de Polvareda. Se están haciendo pizzas. Uy, qué rico. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, ¿eh? A esta Caro del Carril. Caro que nos acompaña también en la mañana de la radio. Está Romy de Saladillo. Otra Mariela, Moira, Silvia de Toledo. Tremendo. Nos tenemos que ir a la pausa. Dale, la temperatura 15 grados, hay viento del norte a 10 kilómetros por hora, siguen llegando los mensajitos, podés participar, ¿eh? Acordate que tenemos regalo para vos, tenemos la cena del descanso, la pizza de la Juana, la cena de Galway, la taza de desayuno casero dulce. Ah, me encanta. Antes de que me despeine, vamos a la pausa y volvemos a leer. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas. 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear. Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas: Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar. Rotonda 205 y Procham. CFE 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. La Roca y Asociados Abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados Abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344-481-062-480-185. En Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y mini facturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. En Outlet Las Banderas, el calzado que buscas al precio que necesitas. Deportivos para niños, damas y caballeros de primera y segunda selección. New Classic, jueves, viernes y sábado, cuotas sin interés. Outlet Las Banderas, Ruta 205 y Frocham. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Estamos escuchando lo nuevo de Harry Styles, aquí en la 106. Esto se llama Signo de los Tiempos. Un poquito más de info que vamos a compartir ahora también, Van a redefinir las medidas del kilo, el amper, los grados Kelvin y mol. Imagínate, ¿no? Los actuales sistemas de medición del peso, el kilogramo, la corriente eléctrica, el amper, las sustancias, el mol y la temperatura en grados Kelvin serán redefinidos a nivel mundial en el 2019 durante la Conferencia General sobre Pesos y Medidas, lo que significará el cambio más importante de estas unidades desde su adopción en 1875. Igual, ponele, Movistar ya lo tiene redefinido, el minuto dura 50 segundos y te lo facturan. Las empresas de combustible, el litro, lo tienen en 900 mililitros. ¿Qué sé yo? La cooperativa El Amper lo tiene en medio amper. Y todo así. Olvídate. ¡Ay, Dios!

Todavía no encontré lo que estoy buscando. Recordando a YouTube aquí en la 106. Claro, qué lindo. Qué bueno, el Pocas Plumas. Noche de Martillo Gómez, el duende del acordeón, acompañado por Oscar Espate y Matías Castillo. Esta noche el Pocas explota. Buen día, Carlos Cris de Alvear. Mucho viento, ya viernes otra semana. A ver, pensamientos del Averizo pide. En un ratito vamos con algunos de los pedidos. Por ahora nos informamos un poquito más. Exactamente. Un matutino, un título. Clarín titula, detienen al número 2 de Devido y al exministro analiza a renunciar como diputado. La Nación titula, primero si sabrá si es Maldonado y después cómo murió. Se va a realizar hoy la autopsia sobre el cuerpo hallado en el río Chubut para determinar la identidad. Ahí está el título destacado de La Nación. Página 12 titula, Gendarmería siempre está. ¿Qué más? Crónica titula, yo no sé si es muy feliz el título de Crónica, ¿no? El cuerpo tiene que hablar, dice. El cronista, el gobierno llega a las urnas con mejor clima económico, pero más nerviosismo político. Ámbito financiero, luz verde para que operen las fintech, los bancos en alerta. El Banco Central no trabaja en regulaciones en el sector. Va en negocios, los dólares que ingresan solo se destinan a la inversión financiera. La influencia de divisas al país para la economía real está en el menor nivel desde el 2015. Cerramos con el título deportivo de Olé. Polémica en el VAR con B corta, ¿no? El martes en la semi, River Lanús debuta la tecnología en nuestro país. ¿Qué jugadas se podrán revisar y cuáles seguirán generando discusión? Y pregunta ahí Olé si está bien. Si no sabe Olé. Bueno, y nos vamos a ver cómo va a abrir el dólar en dos minutos nada más. Está abriendo el dólar en el Banco Nación. Con una apertura que se espera, es la última apertura en el día de hoy, antes de las elecciones. Por supuesto, con expectativa, porque ya hay veda también. El dólar va a abrir 17.25, 17.65 en el Banco Nación. Pausa, esperamos el móvil dulce con las superfacturas del Super CLC, con una temperatura de 16 grados y viento del norte a 11 kilómetros por hora. La presión más baja todavía, 1010.8. Volvemos. Presentó Aberturas Saladillo. Le damos vida a tu hogar con las ventanas y puertas que vos elegís. Aluminio, madera y PVC. Distribuidores exclusivos Oblak y Koenig. Amplio stock y showroom. Pasa a conocer Abertura Saladillo. Ruta Nacional 205, kilómetro 182.500. A metros de Rotonda, Avenida Pereira. Abertura Saladillo. Llámanos al 02345-1544-9936. Il Nono, Pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia.